En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Hace 40 años, nos propusimos mostrarle al mundo la grandeza de los colombianos. Servientrega, felicitaciones. Gracias por generar empleo en Ecuador. Servientrega, 40 años dejando huella verde. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Amigos, estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les habla Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador. En la investigación, Orlando Rivera. En el formato musical de mejor resolución para ustedes, Emilio Sánchez. Vamos a comenzar con el larga duración de Sergio Méndez del año 1983, que incluye este trabajo. Estrenado en ese año por A&M Records, pues tuvo bastantes éxitos. De ahí sale Never Gonna Let You Go, escrita por Barry Mann y Cynthia Whale. Y el vocalista es Joe Pizzulo, que fue número 4 en Billboard. Tuvo una versión en español del tema Picardía. Y esta canción, que es un tema bastante diferente, escrito por Danny y Michael Cimbello. Dream Hunter, de larga duración, del mismo nombre, Sergio Méndez, de 1983. Thank you. El turno es para Coop. Coop Island es el tercer trabajo de este grupo electrónico de Estocolmo. Comparado con su último éxito, Vals por Coop, Coop Island combina inspiración de los años 30 con el swing y van a notar muchos toques caribeños. La colaboración de Yumiki Nagano, de Little Dragon, Ambrun y Ralph Gallagher, entre otros. El tema Coop Island Blues, del grupo Coop de Suecia.

de los trabajos del cantautor Serrat Catalán, editado en el 94 por Ariola. El CD contiene temas con letra y música de Serrat, con excepción del tema Por dignidad e historia de vampiros. Incluye una canción muy particular que habla de un hombre que se da cuenta de que su mujer solo lo quiere por plata. Y entonces él termina diciendo, te voy a mandar plata y plata y plata y te olvidas de mí, pero vas a tener plata y plata y plata. Si era lo que querías, pues sí, eso es lo que tengo y lo otro no recibí nada tuyo. Mensajes de amor de Curso Legal con Joan Manuel Serrat. Queriéndola de verdad, como la quiero, puse mi vida a sus pies y me rendí, pero no quiso mi vida, solo me pidió dinero, dinero. Para irse más lejos de mí, queriéndola de verdad, como la quiero, pregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero, dinero, para irse más lejos de mí. Uno por uno cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue noticias mías, se juntarán mis besos de amor con sus besos de alegría. Ay, dinero, dinero, dinero, dinero, vil metal. Mensajes de amor de Curso Legal. Queriéndola de verdad, como la quiero, cuanto más dinero mande, más se alejará de aquí. ¿Qué tal si voy a buscarla disfrazado de dinero? Dinero. Y los dos juntos huimos de mí. Dinero, dinero, dinero, dinero, vil metal. Mensajes de amor de Curso Legal. Nos vamos con una canción nueva de una cantante, yo pienso que también nueva, que se llama Kimberly Bruin, en donde invita en dúo Stevie Wonder, le pide a ella, pues que ponga su trabajo Let Me Wait Too Long, le dice, oye, me cántala. Debes invitar a esta sensación que ahorita del rhythm and blues que se llama Joe. Yo la escribí hace mucho, le dice, pero eso hace parte del baúl de los escritos de Wonder, que se calcula tiene más de 1,000 canciones sin estrenar, y no sabremos. Yo creería que muchas de ellas se van a quedar en ese baúl póstumamente para que las hagan cuando él ya no esté. Él hace muchos años no saca un disco y yo creo que ya no tiene ganas. Pero le dijo, graba esta canción, se llama Don't Let Me Wait Too Long, y miremos cómo queda. Yo la compuse y él miró la grabación en dúo y le gustó tanto que le dijo, ahora quiero poner la armónica mía también a la canción. Aquí está Kimberly Brewer, Joe, Stevie Wonder, Don't Let Me Wait Too Long. Thank God es una canción de música americana de Kane Brown. Es un dúo con su esposa Kathleen Brown y fue estrenada en el 12 de septiembre de 1922 como el cuarto sencillo del tercer estudio, del tercer trabajo de estudio de Kane. Kristen Davis, Kyle Fishman, Jackson Free, Josh Hogue y Jared Mullins compusieron el tema. De acuerdo a Kane Brown, él recomendó la canción por Hogue, que es amigo de este, y después de escuchar el demo, escogió incluir a su esposa Kaylin como vocalista en el dúo. Ella ha sido una desconocida cantante de rhythm and blues antes de casarse con él en el 2019, pero no había hecho absolutamente nada. Pues hombre, se darán cuenta que el programa de hoy está muy como nuevo todo. En el sonido, Mauricio Amador, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, en la investigación, Orlando Rivera, en la selección del mejor formato, en resolución para ustedes, Emilio Sánchez, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein, y continuemos este viaje musical con los Brown. I was lost, you found a way to bring me back. Needed forgiveness, you always gave me that. Girl, I'm a witness of your love, 'cause you don't be giving up. And it's crazy how you saved me. Hand on the Bible, don't know how I got you, but I couldn't ask for more. Girl, what we got's worth thanking God for. So thank God I get to wake up by your side. Thank God your hand fits perfectly in mine. Thank God you love me when you didn't have to, but you did, and you do, and he knew. Thank God for giving me you. Thank God. To change everything from my heart to my last name. Hey, held it down when he fell. That boy was heaven sent. And every night when I close my eyes before I say amen, I thank God I get to wake up by your side. Thank God your hand fits perfectly. I couldn't ask for more. Girl, what we got's worth thanking God for. So thank God I get to wake up by your side. And thank God your hand fits perfectly in mine. And thank God you love me when you didn't have to, but you did, and you do, and he knew. Thank God for giving me you. Vámonos con una canción que acaba de salir de Toquinho y su nueva novia, mucho más joven que él. Él está por los 70 y tanto, ella está por los 30 y algo. Ella se llama Camila Faustino, es muy atractiva, baila muy bien. Este trabajo es con música de Toquinho, versión del clásico poema de Vinicius de Moraes, Soneto do Amor Total, la guitarra de Toquinho, la voz de él. Muy novios, mucha cama hay de por medio en estas grabaciones del nuevo disco Novas Cores, Eternas Canzoas, que fue lanzado el viernes de la semana pasada. Soneto do Amor, Toquinho y Camila. Verdade, amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor, prestar. instante e te amo além presente. Na saudade, amo-te enfim com grande liberdade. Dentro da eternidade, a cada instante, amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo, ah, com um desejo maciço e permanente, e de te amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar. Ai, de morrer de amar mais do que pude. Amo-te assim de um calmo amor prestante e te amo além presente. Na saudade, amo-te enfim com grande liberdade. Dentro da eternidade e a cada instante, amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude. Com um desejo, ah, com um desejo maciço e permanente, amar assim muito e a miúde, é que um dia em teu corpo de repente hei de morrer de amar. Hei de morrer de amar mais do que pude. Tu no para MGMT, una banda formada en Connecticut en el 2002. Esta canción es de su álbum Little Dark Age, lanzado en el 2018. El álbum es el cuarto trabajo de esta banda americana. Y bueno, pues es un material maravilloso que nos gusta compartir con ustedes. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. We'll be right back.

Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con usted Jaime Sánchez Cristo en la selección musical y en los comentarios, y en el sonido Mauricio Amador. Los dejo con algo que se llama Real Lane. Lo único que puedo decirles es que la cantante es de Barbados. Esa es la única información e investigación que me da Orlando. El sencillo fue grabado en el 2019 y se llama The Gem. Hasta la próxima semana. A continuación, Visa Múltiple, la FM. Like coming home to this, yeah. My sweet mango, mango, come on a journey with me, baby, and go to a place where the beaches blue and gold, yeah, yeah. Toes in the sando, sando, look how she's so beautiful from every angle. Let me show you where I'm from, yeah, yeah. Like this vibe that we have, oh, yeah. With hot and blazing fire, oh, yeah. Like a grill cooking my. So special to me, the gem of the West Indies. Let me sip on two shots of rum, then we go line till the sun goes down. So hands in the air if you love this place. Let me hear you say, hey, hey. And if you're proud to be from Bout here, let me hear you say, hey, hey. No matter what, say you can't stay away. Let me hear you say, hey, hey. Sing it out clear if you love Bout here, let me hear you say, hey, hey. And we go down the East Coast or in the country, lay down in the hammock. We sip on two shots of rum, then we go line till the sun goes down. Now, hands in the air if you love this place. Let me hear you say, hey, hey. And if you're proud to be from Bout here, let me hear you say, hey, hey. No matter what, say you can't stay away. Let me hear you say, hey, hey. So sing it out clear if you love Bout here. Let me hear you say, hey, hey. Been your sweet just like a kid. Who visiting must come back again. So special to me, the gem of the West Indies. Let me sip on two shots of rum, then we go line till the sun goes down. Hands in the air, love this place. Let me hear you say, hey, hey. And if you're proud to be from Bout here, let me hear you say, hey, hey. No matter what, say you can't stay away. Let me hear you say, hey, hey. Sing it out clear if you love Bout here. Let me hear you say, hey, hey. Sing hey. Yeah. En AVE Villas tenemos productos de crédito e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta.